Giro, su programa de análisis cinematográfico. Punto de Giro, un espacio para hablar de cine con el dramaturgo Gerardo Fernández García y el director y productor teatral Julio Recalde. Aquí comenzamos Punto de Giro. Hola, bienvenidos a Punto de Giro, su programa de análisis cinematográfico que cuenta con las opiniones del dramaturgo y profesor de guión Gerardo Fernández García y del teatrista y productor Julio Recalde. ¿Qué filme estaremos analizando hoy? Serán Los Amantes del Puente Nuevo, con guión y dirección de Leo Carax. Acabamos de escuchar a modo de tráiler Los Amantes del Puente Nuevo. Demos paso entonces a la sinopsis de dicho filme. En torno al Puente Nuevo, pese a su nombre, el más antiguo de París, se desarrolla una fascinante historia de amor entre dos vagabundos, Alex y Michelle. Él es un frustrado artista de circo a causa de su adicción al alcohol y ella es una pintora que ha sufrido una dolorosa ruptura sentimental y además se está quedando ciega. Entre ellos nace un sentimiento cada vez más fuerte de mutua dependencia. Bueno, maestros, luego ustedes nos dirán, como siempre hacemos del 1 al 10, qué valoración le damos a este filme, pero de momento, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis y el micrófono es de ustedes para responder primeramente las preguntas de los oyentes. Usted pregunta. Mario Roló pregunta que si esta película no es una farsa, profesor Gerardo. No, para nada. La farsa, su condición principal es que altera la realidad. Aquí no hay alteración de la realidad. Esta es una comedia. Recordarán, después voy a explicar cuáles son las condiciones para que se pueda catalogarla como una comedia, pero esta es una comedia. Después vamos a ampliar. No es una farsa entonces, no, para el oyente. Comedia. Profesor Julio, Coralia Mendoza dice que es evidente la intencionalidad estética del director. Sí, ahí hay una gran pretensión. Pero este tema no es nuevo. Este es el tema de los clochards, como lo llaman en Francia, los homeless, los indigentes que viven en la calle. Es un tema que se ha tratado muchas veces y que evidentemente tendrá hasta cierto punto para su desarrollo. Yo veo que el director se impone hacerlo de una forma un tanto espectacular y eso le resulta una película cara en su realización, y eso en esos años en los que se rueda la película resultaba esos efectos todavía más costosos. Tal vez ahora costarían la décima parte con efecto, porque podrían ser reemplazados perfectamente por efectos digitales. Pero, y eso creo que empieza a lastrar la carrera de este director, que desde poco que no es tan prolífica desde entonces. Apostaron los productores por esta película, le dieron medios para hacerlo, pero resulta fue una película cara, a pesar de que no necesariamente estaba los actores no eran en ese momento precisamente estrellas de primera fila. En ese momento, porque ya vamos a hablar de quién está componiendo este elenco. Profesor Gerardo, dice Mariana Tuapanto que no relaciona el cine de amor con la atmósfera de esta película. ¿Qué opina usted? Bueno, el problema es que nos han acostumbrado a la evasión en el cine. O sea, muchas personas dicen, voy al cine a entretenerme. Pero hay muchas formas de entretenerse. Uno puede entretenerse con algo muy elaborado o con algo muy elemental. Nos han educado desde el punto de vista, digamos, estético, desde el punto de vista cinematográfico, a los temas evasivos. Y este no es nada evasivo. O sea, este nos lleva a la vida, nos lleva a pensar en... Esas primeras escenas de esta película son golpeantes con todo lo que estamos viendo de estas personas, no solamente cómo son tratadas, sino cuál es la situación que tienen cada uno de ellos. Esta película te lleva a la vida, no te evade, eso sí es cierto. A pesar de que es una película entretenida y de que es, una comedia. Quería profundizar un poquito más sobre lo que la anterior pregunta, ¿por qué esta persona que escribe se confunde y nos pregunta que si es una farsa? Porque la comedia, dentro de los géneros realistas, que son tres, la tragedia, la comedia y la pieza, es la que tiene más posibilidades de ligereza. Entonces muestra ahí, quizás eso haya sido por lo que esa persona que escribe, que pregunta, se confunda y piensa que sea una farsa. Hay cierta ligereza en la comedia, pero es realista. Es por eso, quizás, que por eso se confunde. Listo, les propongo hacer una primera pausa musical. Vamos a escuchar una pieza de David Bowie, El tiempo se arrastrará, y regresamos con el análisis de Los amantes de Puente Nuevo. I could not take on the journey till the 21st. acabamos de escuchar música del filme que analizamos, esta vez de David Bowie, El tiempo se arrastrará, y seguimos con nuestra sección Usted pregunta. Esta es para el profesor Julio. Rosa Risset pregunta que si en Francia no hay otra actriz que no sea Juliette Binoche. Bueno. Por eso decíamos antes que no eran muy conocidos en esa época, pero hoy es una actriz de larga trayectoria, muy importante en la cinematografía francesa. Sí, pero la cinematografía francesa en su historia ha tenido grandísimas actrices. Claro. Jeanne Moreau, Brigitte Bardot, la propia Catherine Deneuve. Y por supuesto, viene a ocupar un lugar estelar también Juliette Binoche, que en este es de sus primeros trabajos, me parece que la tercera película, es pareja del director en esta época en la que ruedan la película, y sin embargo, a partir de entonces, ella también hace un trabajo excelente que le catapulta hacia adelante. Aunque ella es una actriz con una formación académica, que para está muy jovencita en este momento, sí. y quiere decir que había terminado de graduarse poco antes, y en este momento tiene este gran salto que le permite ya asumir estos roles protagónicos tan importantes que le han hecho una actriz tan conocida. Después, justamente después de esta película, viene la situación esta de que le ofrecen Hollywood, pero ella prefiere quedarse para trabajar con Kielowski. Y participa en esa famosísima trilogía de azul, blanco y rojo, que terminó por consagrarle. Así que hizo muy bien en rechazar las propuestas de Hollywood. Yo creo que sí, porque finalmente igual ha llegado al cine norteamericano sin ningún problema, pero digamos ya en una posición todavía más expectante, de mayor solidez. Seguramente eso se reflejaría también en los emolumentos que habrá cobrado. Claro. Profesor Gerardo, Juan Tamayo dice que se insiste en la desaparición del cine de autor y pregunta, ¿qué otra cosa es esta película? No, yo hace rato que vengo hablando de eso. Efectivamente, he leído en varios trabajos que el como añorando el cine de autor. Cine de autor no como quiere que estuviera decir, desapareciendo. Exactamente. No, ¿qué cosa es Woody Allen? ¿Qué cosa es Woody Allen sino cine de autor? ¿Qué cosa es Cuarón? Cuarón. ¿Qué cosa es esta misma película sino un cine de autor? ¿Cuál es la característica del cine de autor? Es un director, digamos en este caso un director guionista, que con una personalidad fuerte que nos da. Tú ves una película de Woody Allen y no te tienes que ver los créditos. Le imprime un sello. Hay un sello ahí, la verborrea, los temas que trata, el tema de la sexualidad, todo eso. La forma en que está grabada, que inmediatamente tú dices, es Woody Allen. Claro, eso pero es. En directores que no mantienen como Woody Allen prácticamente un mismo estilo, pero hay otros, en cambio, aunque varías en el estilo, tienen otro tipo de sello, que es, por ejemplo, la sorprender con claro. Siendo inquietos, buscando otras claro. posibilidades. Claro. Es ahí, ¿no? Pero tú identificas que hay detrás un ser pensante, un ser que tiene cosas que decir y lo dice de una manera determinada. Claro, no un mero ejecutor de un... Exactamente. Exactamente. ¿Y esta película es una película de cine de autor? Exactamente, sí lo es. Bueno, nos queda claro entonces, estas han sido las preguntas de los oyentes, así cerramos nuestra sección. Usted pregunta y nos vamos a otra pausa musical y enseguida volvemos con el análisis de la película. Strong girl Acabamos de escuchar el tema Chica Fuerte, también del filme que nos ocupa, esta vez por Iggy Pop. Bueno, para los oyentes que nos sintonizan, tenemos que decirle que estamos escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo de los profesores Gerardo Fernández García y Julio Calde, y que hoy estamos estudiando el filme Los Amantes de Puente Nuevo, con guión y dirección de Leo Carash. Es su turno, maestro Fernández, para ampliarnos sobre la estructura de esta película. Bueno, antes de hablarte de la estructura y del género, que quiero ampliarlo, yo quiero insistir, y quizás me digan que soy demasiado insidioso con el tema, pero me molesta mucho que haya una persona que esté en un diario, en un periódico, hablando de cine y que no conozca o que contribuya a la deformación de los espectadores. Aquí traigo una pequeña crítica o un fragmento de una crítica que salió en España sobre esta película, que dice lo siguiente, perdón, podéis llamarme insensible, bruta, pero a mí las historias de amor me gusta con un poco menos de guarrerismo y de cutrez. Ya nada más empezar cuando sale el bus municipal recogiendo por las calles a los mejorcitos de la ciudad para llevarlo al albergue y proceder al despioje y desinfección de la fauna local, óigame la terminología, de la fauna local. Esta persona local, es completamente misógena, tiene aparofobia, racista, sí, de todo. Todo, dice, de la fauna local, supe sin lugar a duda que terminaría muerta de asco y despotricando de esta película. Aquí estoy. Así dice esta crítica que... Pero es una persona completamente prejuiciada, además. Prejuiciada, que habla, que está, además te está dando sus criterios personales. Que son políticos, además. Exactamente. Y racista, como tú estabas diciendo, y discriminadores y todo. Pero vamos a concretarnos. ¿Qué se puede esperar de un crítico de cine que escriba en un periódico? Primero que no sabe nada. No sabe nada. Porque si supiera, recordaría que uno de los clásicos de la cinematografía de Chaplin. Es Chaplin, el clochard del vagabundo. Ajá. Que hizo todas esas películas con ese personaje que enternece, que vuelca toda su humanidad en la pantalla. Eso es lo que tiene, y aquí tenemos mucho más que hablar de estos personajes que él desarrolla muy bien en la película. Pero yo quería también, había dicho en una de las preguntas que me hace los oyentes, que no es una farsa, sino que es una comedia. Y eso me lleva a definir qué cosa es una comedia, porque por lo regular las personas relacionan comedia con la hilaridad, con la risa, con el gran divertimento. Y en cierto sentido lo es, pero no siempre tiene que ser así. La condición de la comedia es como sigue. O sea, los parámetros que podemos decir, que hay que decir que, primero que todo, que el género dramático se define por el tipo de solución que tuvo el conflicto. Y entonces ahí caemos. La concepción de la comedia es anecdótica, siempre hay una anécdota, por lo tanto es una estructura clásica o aristotélica. La acción dramática es complicada, pasan muchas cosas. La historia siempre es edificante, ese es el género precisamente de las cosas bonitas, pero no tienen que ser cosas o temas donde se hacen concesiones para gustar a todo desde público. Todo punto de vista, no, sencillamente se puede hacer una cosa fina, pero sí tiene esa condición, es, como ya dije, de los tres géneros realistas, el más voluble, es el que más ligereza, sería la palabra, más ligereza puede tener. Utiliza lo probable, o sea, es realista, por lo tanto utiliza lo probable. Esto es lo más esencial. La trayectoria del protagonista o de el que se defina en la acción subordinada como comedia, aparece un vicio, una aberración o al menos una compulsión o una actitud de rechazo hacia lo que quieren hacer con esa persona. Y al final sufre un castigo o simplemente se reforma y elimina esa actitud. Esa es la condición que tiene que tener para que sea una comedia. Vamos a ver entonces en la estructura de esta película cómo eso se produce. La estructura, la acción base es como sigue. Alex lucha por el amor de Michelle. Oposición, Michelle viene de un fracaso amoroso. Cambio de equilibrio, Michelle se da cuenta de que ama a Alex. Esa es la acción base. Y precisamente en el cambio de ella, del personaje femenino, está la transformación, está la comedia. Por eso podemos decir de que hay está en comedia. También hay una acción subordinada muy interesante, que es el rechazo del pordiosero que domina el puente, que rechaza a Michelle, pero al final es el que la lleva al museo porque ella quiere, antes de perder la visión, ella quiere ver un cuadro, que nosotros no llegamos a ver el cuadro, pero es el cuadro que ella quiere ver. Y este personaje que al principio la rechaza a ella, termina complaciéndola, termina llevándola al museo y viendo el cuadro que ella quiere ver. Así también es comedia, por el cambio del personaje, en la acción subordinada por el cambio del personaje. O sea, estamos ante una comedia, con todas las de la ley. Entonces nada de farsa, como había opinado el oyente. Claro, puede confundir tal vez ciertos aspectos de formales, pero en la estructura es completamente aristotélica, completamente clásica, y es una comedia de principio a fin. Y muy bien hecho, porque claro, una de las condiciones que tiene que tener un guionista es ocultar la estructura. Que no se note. Exactamente, en una, por ejemplo, en cualquier thriller de esto, tú ves la estructura flor de piel ahí. Pero cuando hay un buen trabajo, y aquí lo hay, esa estructura está oculta, o sea, no es tan fácil llegar a... Tienes que tener entrenamiento o saber técnicas para que tú decir, no, la acción dramática está ahí, mira cómo se desenvuelve, y tiene las seis partes clásicas de la estructura clásica aristotélica. Entonces estamos delante de una comedia. Les propongo hacer una segunda pausa musical, y regresar para escuchar los criterios que tiene el profesor Julio acerca de Los Amantes de Puente Nuevo. Cruising down the boulevard, I treat it like some superstar. You know the times are También de la banda sonora de esta película que analizamos, acabamos de escuchar Basta conseguir el tuyo. Le toca a usted, profesor Julio, entonces analizar desde su punto de vista los valores que tiene esta puesta en escena. Yo veo que hay un director que toma un tema un tanto espinoso, pero no nuevo, el de este de las personas que viven en la calle. Que ha sido tratado muchas veces y es muy interesante porque como estos personajes están al filo de las convenciones sociales, están propensos a expresar de una forma desinhibida toda su vivencia. No es un tema poco frecuente. Recordemos, aparte de Chaplin, por ejemplo, El Rey Pescador, está con esta película de con el gran Robin Williams. Recordemos, inclusive, hasta en el teatro hay algunas versiones de esto. Yo recuerdo en el 93 traje al país un espectáculo que se llamaba Clochard, del Grappa Teatre de Barcelona, que presentaban exactamente esta situación de dos mendigos que viven en la calle. Y es interesante, muy interesante esta vivencia. Es un tema particularmente atractivo. En la literatura también se ha abordado muchas veces. Recuerdo esta novela de infancia de Maxim Gorky, que él relata las épocas en las que con su abuela salían a mendigar, y que él recordaba inclusive con unas etapas bastante felices, porque era época de bastante libertad en relación a la vivencia que mantenía la abuela dentro de la casa familiar, que donde el abuelo ejercía una gran violencia. Es interesantísima ver cómo esa ruptura de la convención social, de las actitudes más acartonadas que tenemos los que no vivimos esa situación, cómo nos resulta fascinante ese mundo, de todas maneras. Es un mundo al que nos asomamos porque resulta muy, muy, muy especial observar esos comportamientos que son los que precisamente evitamos. Y que tienen una adrenalina que no nos atrevemos a explotar. Exactamente. No, y en otro, por ejemplo, en el ámbito nuestro latinoamericano, y también tiene que ver con esos personajes retorcidos, por ejemplo, el Chacal de Nahualtoro, que te brinda eso, o la película que estábamos hablando del artista, ¿cómo se llama? Te mencioné el nombre, de que es de Susana Amaral, que es su ópera prima, que es fabulosa porque son dos personajes. Ella es una subdesarrollada. Sí, que no sé, se llama El Día de la Estrella o algo así, se llama la película brasileña, que te muestra los personajes muy elementales, y es esa cosa, ¿no? Ahí se desarrolla tanto en ella como en el enamorado que viene, que es un chulito que lo que hace es explotarla y humillarla a ella. Pero es curioso, sí, porque es un tema que ha traído las miradas de los artistas desde siempre. Claro. Pongámonos solamente a recordar cómo Velázquez le pone tanta atención a los bufones en los cuadros, sí, de la corte de Felipe IV, por ejemplo, y hay una historia detrás de ellos. Yo conozco a la compañía Azaranda, una compañía de española muy famosa, muy reconocida, que se ha especializado en trabajar este tipo de teatro con este tipo de personajes, y claro, buscan situaciones que a las que asomarnos nos resulta absolutamente escalofriante, pero eso es precisamente lo fascinante, esos personajes que no son fracasados o que están en el límite de las convenciones sociales. Y hay otra cosa interesante que hay que señalar también, que es la necesidad de afecto. En todos estos personajes hay una necesidad de afecto extraordinario. Es la motivación que tiene este personaje para acercarse al personaje femenino. O sea, la necesidad de afecto que hay en él. Y eso lo hace enamorarse. Pero ese es un tema que se busca mucho para si lo vemos con un poco más de atención, muchas veces muchos importantes artistas han buscado este tipo de temática porque resulta absolutamente fascinante. En la pintura, en quien los mejores retratos de Toulouse-Lautrec son precisamente esos habitantes del submundo, marginales, los que le permiten hacer los retratos más interesantes, más profundos. Esos habitantes de la noche de las viejas tabernas de ese París profundo, y son donde encuentra él en la inspiración que se ha plasmado después en retratos que son parte del patrimonio universal. ¿Y sobre la fotografía de la película, profesor? Ahí es sobre eso quería hablar también. Claro, y sobre la música. Me da la impresión justamente ahí en el tema de fotográfico, por ejemplo. El director aprovecha sobre todo la locación del puente, porque en esa época estaba en obras, está cerrado, pero hace un despliegue fotográfico con los medios de esa época que por el tipo de fotografía que hace me doy cuenta que fue un rodaje caro, necesariamente caro. Eso mismo unos años después lo hubiera podido solucionar perfectamente con un mínimo de recursos. Creo que esto lastró un poco. Con efectos digitales. Sí, esta circunstancia creo que lastró un poco la carrera de este director. Que claro, los productores quieren siempre con la menor inversión tener el máximo de resultados. Entonces, no necesariamente un director que quiso jugarse por dar el mejor de los resultados, no necesariamente a los productores les saldría tan conveniente. Y hay que recordar que el cine también es una industria, y en tanto industria debe ser rentable o dar unos resultados económicos que le permitan continuar. Y con respecto a la banda sonora y a la música de la película. Bueno, aquí vemos en la banda sonora que no se priva de incorporar a ninguno de los grandes artistas pop de la época. Y es una banda sonora potente, con una música muy potente, que también debió costar en derechos, también debió ser cara. Porque precisamente evitas ese tipo de usar ese tipo de recursos, porque los artistas que están de moda cobran bastante más por las licencias que los que ya no están tan vigentes. Entonces, antes de pasar a la pregunta general, bueno, Es una película con valores definidos. Sí, rotundamente definido. Es una película que aporta, es una película que te divierte, te entretiene y te mete en un mundo y te hace pensar humanamente. O sea, no te evade de una realidad, a pesar de que es un espectáculo. En todo momento es un espectáculo. Claro. Pero en esto tienen una intervención muy importante el aporte actoral. Claro, claro. Porque los actores hacen un gran trabajo en ese sentido. No, y hasta los encuadres. Tú ves que en todo momento hay una búsqueda de hay una actitud estética ante esos encuadres. No es fotografía por fotografía, sino hay una secuencia que es, no me acuerdo si es el personaje de ella o de él que viene bajando por unas gradas. La composición es exacta, es una bella fotografía esa. Y eso estuvo en todo momento en su intencionalidad. Listo. La pregunta general, ¿puede haber más de un género dramático en una película? Claro que sí. Por lo regular casi siempre es así. O sea, la acción base está en un género y ese es el que determina el género total de la película. Pero no quiere decir que todas las acciones dramática que están presentes en la película tienen que estar en ese género. Aquí hay dos acciones dramáticas, o sea, una acción base y una subordinada, que las dos están en comedia. Pero no siempre es así. Por eso es tan importante el estudio de los géneros dramáticos. Porque muchas veces, y esto no me canso de decirlo, muchas veces la obra dice tragedia y entonces viene un director que no sabe, monta todo en tragedia y ahí salen malas actuaciones y demás, porque los demás son estereotipos y sucede mucho que se ponen a buscar la psicología del personaje y no es un personaje, es un estereotipo. O sea, hay que saber, los actores tienen que saber y el director principalmente tienen que saber cuántas acciones dramáticas están presentes y en qué género está cada una de ellas. Precisamente por eso, porque en la mayoría de las obras no todas las acciones están en el mismo género. Entonces, sí pueden coincidir en una sola película varios géneros. Claro, uno con en la acción base y otro en las acciones subordinadas. Y eso a su vez requiere que un director lo sepa y lo monte así. Y que es decir, tenga unos conocimientos de estructura dramática. Exactamente. Nos faltó algo antes de pasar a las curiosidades del cine. Primero quiero que me hablen qué pasó con la carrera del director después de esta película. Y segundo, que hemos hablado de Juliette Binoche, pero no hemos hablado del actor, Denis Lavant, que hace el personaje. El actor vuelve a trabajar con este mismo director en un par de películas más. Pero desde entonces la filmografía de este director más o menos se estanca por la primera década de este siglo. Se estanca, no han habido mayores progresos desde entonces. Pero en estas películas participa este mismo actor. La que toma otros caminos es Juliette Binoche, que desde familiar entonces, y actoralmente. Claro, no para de hacer toda clase de películas. Y el casting estuvo muy bien, porque él, incluso el físico de él, te da eso, te da el mendigo, se da eso. Ella, al principio, mientras no le operan la visión, de la vista, no es que esté fea, pero sí se le cree que esté maltratada y demás. Sí, además, claro. Ella de alguna forma era una artista, ella es una pintora. Claro. O sea, ella tiene algún refinamiento. Bueno, y hay un caso más reciente que justamente se dio en la misma situación. Esta es una pintora que también en una época estuvo viviendo en la calle. Y ahora los precios de su obra son inconmensurables. Ah, así es. Curiosidades del cine. Dijo John Ford, la cámara se puede colocar en infinidad de sitios, pero solo hay uno correcto. ¿Qué piensan? Exactamente. Una curiosidad del cine para hacer un programa entero. Es que ¿era verdad? Coincide perfectamente con la visión fatalista a la que se refiere Sartre cuando habla del cine. Al espectador le vamos a mostrar exactamente lo que queremos que vea. Ajá, y por tanto, la fotografía tiene que hacerse en ese sentido, es decir, va a estar colocada la cámara justo en el lugar apropiado para ver eso. Claro, ya lleva un criterio. Claro, hay una intencionalidad. Claro, claro, claro. Absoluta. Sí, sí. Y si cambia de posición la cámara, el resultado es otro. ¿Saben que recientemente estaba haciendo yo una entrevista a un pintor cubano que reside en Ecuador y él ha dicho una frase de John Ford, que a lo mejor no hemos manejado aquí en el programa, que cuando una vez le preguntaron a John Ford que qué mensaje quería transmitir con una obra, con una película, él responde, dice, cuando yo quiero dar un mensaje, escribo una carta y la echo al correo. No, ¿qué opinan? Pero, no, yo no opino así. Yo opino que todas las películas tienen un mensaje. El problema es claro, hacerlo sí, evidente claro. O no hacerlo. Hacerlo burdamente, que se vea la intencionalidad. Que casi que te lo digan los actores. Casi que no tiene ninguna elaboración artística. O sea, no es igual decir yo te quiero a yo con mis acciones demostrar que te quiero. ¿Te das cuenta? Y entonces, todas las películas llevan un mensaje, una premisa lo lleva. No es que no se quiera. El problema es cómo se está dado. Cómo está dado. Si de una manera burdamente didáctica, directa, o si hay una elaboración que te hace que el espectador... La elaboración es el trabajo del artista. Y que le pide un poco más al espectador. Porque una competencia puede, un poco más alta. Porque si no tendría ninguna clase de mérito si no hubiera esa contribución del artista en elaborar a partir de un tema y plantear el tema de una forma diversa. Claro. Porque ya sabemos que en cuanto a conflictos tenemos una cantidad muy limitada, no la infinidad que podríamos pensar, claro, sino una muy limitada a la que le estamos haciendo variaciones continuas. Sí. Entonces se trata de hacer una otra variación que interese al espectador. Además, la premisa que tú tienes es un poco para el trabajo interno del guión en este caso, ¿no? Es para darle una cobertura, darle una unidad a ese guión. Pero si hay de verdad un artista de ahí, esa premisa que está ahí se multiplica. Se convierte en muchas cosas, como nos sucede con esta misma película. ¿Cuántas cosas no se puede pensar con esta película? La situación de esos mendigos, la situación de indefensión que tienen, la mentalidad que van creando, las frustraciones de todos esos personajes que se evidencia, el personaje que se hace dueño de ahí, tiene una historia de lo que le pasó con la mujer, o sea, es un hombre fatal, o sea, se le mueren los familiares y ya él no cree en la vida. Y yo conozco personas así que han tenido la mala suerte de perder muchos familiares y quedarse huérfanos y de todo, o sea, la película te lleva a pensar en el ser humano, claro, no te evade. Además, pensemos que esta realidad, sobre todo en esas grandes ciudades del primer mundo, es una realidad de unas dimensiones tremendas. Y la película te lleva ahí. ¿Es un espectáculo? No son cuatro o cinco personas, claro. Decenas de miles que viven en la calle. El mérito de esta película yo lo veo en que es un espectáculo. Es un espectáculo visual, sonoro, histriónico, y no te evade, sino que te lleva a la realidad. Yo creo que ese es el gran mérito que esta persona que se llama crítica, que yo mencioné aquí, no puede ver. No pudo ver, porque no tiene sensibilidad para verlo. Ni sensibilidad, ni preparación, ni un montón de prejuicios añadidos. Exactamente. Eso es una obra de arte. Cuando te lleva a pensar en muchas cosas y te deja no solo un mensajito, sino muchos mensajes. Entonces, si John Ford viviera, habría que traerlo. Sí, para decirle que no estamos de acuerdo con él. Para debatir sobre su tesis. Sí. Para los oyentes que nos siguen y quieran hacer sus comentarios o preguntas a los maestros en próximos programas, pueden escribirnos al correo electrónico puntodegiroradio@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado de la autoría de nuestro especialista, Gerardo Fernández. Bien, profesores, entonces queda que ustedes nos digan, como siempre hacemos, del 1 al 10, qué valoración le dan a esta película. Empezamos para el profesor Julio, para los amantes de Puente Nuevo. Bueno, a mí me parece una película sumamente interesante, digna de ver, provocativa. Encuentro que tal vez por la inmadurez del director comete un par de errores que no afectan a la calidad de la película. No es sobre eso. Son aspectos exteriores a la calidad del filme. Yo creo que en un sentido es un poco grandilocuente haciendo y eso habrá afectado a la producción de la película y al final termina afectándole a él, porque parece que desde entonces no ha contado con el apoyo mayoritario de los productores y eso le complica a él, pero no es que le resta calidad a la película. Digamos, ese es un aspecto exterior a la calidad del filme, que es muy buena la calidad del filme. Hay que ver que él impone consigue un trabajo sumamente importante de los actores. Y en eso hay mérito, porque consigue que no sea tan obvio. Porque se esperaría unos personajes que hagan unas acciones un poco más obvias, pero acá hay una recreación bien interesante, y eso me parece un enorme mérito, que se le dé una vuelta más a la tuerca de un tema que es recurrente de todas maneras en la historia del arte, pero que se le presenta de una forma distinta y llamativa. No deja de ser muy interesante, y me parece que por ahí va la pretensión. Tal vez si es que hubiera hecho en este momento esta película, hubiera tenido una mayores facilidades para lograr conseguir ese resultado que buscaba. Pero desde luego es una película de gran calidad que merece una alta calificación. Yo diría un 9. Yo coincido con Julio, un 9. Hay algunos errorcitos pequeños. Hay hasta un desmacheo en una de las películas. Cuando él entra en la habitación donde se supone que están las cosas de ella, él entra con la muleta. Él entra en la muleta y después cuando no, brinca, la no la tiene. No la tiene y después apareció ahí. Es un errorcito pequeño, pero es una película humanista. No hay más que ver la reacción de ella. O sea, ella primero viene de una desencuentro amoroso, de una frustración amorosa, y está dolida por eso, ¿no? Eso le cuesta trabajo adaptarse a la nueva situación que reclaman de ella, del otro personaje que sí está enamorado, se enamora de ella. Y ella, mientras está perdiendo la vista, se apega y se refugia en este personaje. Pero cuando ya se opera, ella cambia y se le va. Ella después tiene que reconocer, ya cuando ya recobra la visión, de que estuvo enamorada y de que está enamorada de ese personaje, y regresa. Pero eso es humano, porque no es una pieza, no es de una sola pieza, no es un estereotipo. O sea, tiene, cuando ve toda la situación, ya yo soy una mujer diferente y ya quiero, pero después con el tiempo se da cuenta, regresa porque sabe que lo ama. Entonces, es una película humanista. Yo creo que sí, yo creo que no vamos a exagerar, pero yo creo que un 9 está muy bien para esta película. Yo pensé que le iban a dar 10. 9 de parte de los dos. No, porque yo también siento eso que Julio señaló, de que hay un poco de grandilocuencia en la película que el contraste no se logra tanto, ¿no? Quizá eso le da espectacularidad a la película, indudablemente que ahora está muy bien estructurada, está muy bien oculto la estructura, está muy bien trabajado el género comedia. Entonces, 9 es una categoría altísima. Chévere. No, nosotros estamos mal acostumbrados de darle 10 a todas las películas que nos gustan, pero yo creo que 9 es una buena nota. Una buena nota. Como decimos en Cuba, una buena nota. Una buena nota. Bien, esto ha sido entonces la valoración de nuestros especialistas, pero insistimos en que las películas en este programa son un pretexto

Esto fue Punto de Giro, su programa de análisis cinematográfico. Aquí concluye Punto de Giro. Hasta el próximo programa.